que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de octubre del 2015. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por recibirnos en cada hogar, en cada lugar donde esté un radio o también a través de la señal de internet o a la señal satélite. Muchas gracias. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala continúan las labores de búsqueda de desaparecido tras el alud de tierra que afectó una zona de este país. En Ecuador también hay preocupación por la llegada del fenómeno del Niño. Y en México se desata la alegría, dejaron en libertad al líder y al luchador social de la tribu Yaqui, Mario Luna. Vamos a arrancar en Guatemala, allí hay todo un debate porque hubo una advertencia sobre la tragedia. Las autoridades de Guatemala informaron que se ha elevado a 152 la cifra de muertos por un alud sucedido el pasado jueves en un asentamiento cercano a la capital y esperan que las lluvias no aumenten porque esto ha dificultado las labores de rescate de al menos 300 personas. Pero se desata la polémica porque una evaluación realizada el 5 de noviembre del 2014 por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, hecha del conocimiento de la Municipalidad de Santa Catalina de Pinula, el 15 de diciembre, pues esta advertencia no le prestaron atención, advertían que esta zona era altamente peligrosa. Vamos a escuchar un trabajo que preparó Flor María Ortiz de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Ella estuvo en el lugar y así lo informaba en el momento de los acontecimientos. Gracias, compañera. Nos encontramos aquí en el lugar donde se suscitó un gran deslave, esto derivado de la saturación del suelo, que soterró por lo menos unas 100 casas, donde también pues existen más de 300 personas desaparecidas. Cabe resaltar que poblaciones cercanas, vecinos y cuerpos de socorro como la CONRED, Policía Nacional Civil, Ejército, están brindando el apoyo necesario para poder pues rescatar a las personas que se encuentran soterradas. Hasta el momento pues no se ha dado a conocer cuántas personas en total han estado derrubadas. Cabe resaltar que por lo menos 17 personas han fallecido en este deslave que se suscitó en Santa Catarina Pinula. Además de todo esto, la población guatemalteca ha estado brindando un apoyo exhaustivo a todos los cuerpos de socorro que pues se encuentran aquí escarbando para poder sacar a varias familias. Cabe resaltar que un caso muy importante es que en una ubicación cercana del derrumbe se encuentran por lo menos 10 miembros de una familia que se encuentran soterradas. Ellos comunican por mensaje de texto con otros vecinos para que los ubiquen y puedan rescatarlos. Cabe resaltar que la lucha ahorita de los cuerpos de socorro de bomberos municipales departamentales se enfocan en esa familia que se encuentra en un garage exclusivamente de su propia vivienda que quedó soterrada por el deslave. Como les comentaba, pues hasta el momento hay varias personas que ya fueron rescatadas lamentablemente sin vida y pues los bomberos municipales voluntarios, así como departamentales, se encuentran haciendo labor de rescate. Cabe resaltar que está también la unidad canina. Esto pues para poder identificar las zonas donde posiblemente pueden estar los ciudadanos del Cambray soterrados. El trabajo continúa, compañeros. Es mucho lo que falta por realizar por parte de las autoridades. Los mismos vecinos también pues con palas, con palos, con botes, retirando pues tierra que se encuentra encima de las viviendas. Cabe resaltar que nosotros pues nos encontramos encima de todo, de toda esta tierra, que son miles y miles de toneladas de tierra que se encuentran sobre las viviendas. Las familias pues se encuentran enviándose mensajes. Hay otras personas pues que lastimosamente no contaron con la misma suerte, pues y comentaban que se sentían demasiado tristes derivado de esta problemática que afecta la región. Sergio Cabañas, representante de la CONRAD, afirmaba que esta área ya se había declarado inhabitable, puesto que se encuentra en un como barranco, y en sus alrededores pues es demasiada la tierra y la boscosidad, que en alguno u otro momento pues podría derribarse todas estas laderas. Pese a eso y ante la falta de una política de vivienda adecuada para las familias, pues la gente tiene que acoplarse y vivir en donde mejor pues les acomoda a su ingreso familiar. Dentro de todos los escombros hay juguetes, zapatos, documentos de identificación, así como utensilios de cocina, láminas retorcidas y algunas viviendas destruidas completamente. Para Fejer Mayacat, la Noticias Sin Fronteras, lo de María Ortiz. Mientras esto ocurre en Guatemala, las lluvias, los derrumbes, el deslave y la lucha por rescatar a sobrevivientes y debatir sobre las condiciones de los sectores populares en estas zonas, en Ecuador se ha podido conocer que la Organización Meteorológica Mundial ha advertido una probable intensificación del actual fenómeno del Niño antes de final del año. En un comunicado realizado en Ginebra, el organismo internacional lanzó la advertencia de que el fenómeno del Niño de este 2015 puede convertirse en uno de los más fuertes desde 1950. En Ecuador se han estado preparando para afrontar este problema y vamos a tener una información que ha preparado Segundo Zambrano de Radio Antena Libre de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. La reacción de quienes viven en zonas de alto riesgo a inundaciones o deslizamientos son diversas frente a las posibles consecuencias del fenómeno meteorológico del Niño. A María Elena Rodríguez la temoriza la idea de ser afectada por una nueva inundación. Dicen que el Niño será peor que en el 98. Que Dios nos proteja, suplica la mujer que recientemente modificó la estructura de su casa asentada en la orilla del río Teaune, que pasó de ser casa de una planta a palafítica de madera. El cambio solo fue de forma, pero no de lugar. Dice que es para que no se inunde tanto la casita, porque debido a que el invierno del 2012 lo ubicó en el grupo afectado por la creciente del afluente, que dividen a la cooperativa habitacional Río Teaune, sector 50 casas del Valle de San Rafael, al sur de la ciudad de Esmeraldas, y la empresa pública Termo Esmeraldas. En cambio, su vecina Dorosí Castillo, una de las cerca de 100 asentadas en la zona de riesgo, se muestra más tranquila frente a los anuncios de posibles efectos del Niño, previsto hasta mayo del 2016 y con mayor intensidad en noviembre. Siempre que nos inundamos, solamente cerramos la casa y esperamos a que baje el agua. ¿Qué más podemos hacer?, se pregunta la mujer, que al igual que las demás madres del barrio, concentra su mayor preocupación en la integridad y vida de sus hijos considerados vulnerables. Al otro extremo de la ciudad de Esmeraldas, en la isla Luis Vargas Torres, vive Adalvina Lañón Preciado, quien desde hace 3 años no ha sido afectada por los aguajes que inundan la isla, donde además funciona el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses de la Fiscalía. En mis 13 años aquí en la isla he sufrido varias inundaciones. El agua sube rápido y demora en bajar. En una ocasión el agua me llegó más arriba del ombligo, relató la mujer, que ayer descansaba en una hamaca y junto a una canoa que desde hace 3 años no navega y que espero no utilizarla, comenta entre una sonrisa de evidente preocupación. Su intranquilidad se origina porque no toda la isla cuenta con rellenos que eviten ser anegados, que el caso de los que viven en el extremo norte de la isla del islote. Recientemente no han sido afectados y creen que los embates de las anunciadas lluvias no les afectarán en mayor medida. Sin embargo, ellos siguen conviviendo con los riesgos de la inseguridad. Esta es la información que proporcionamos desde Esmeraldas. Para Corapa, informó Segundo Zambrano Velasco. Y en México se desata la alegría, dejaron en libertad al líder y luchador social de la tribu Yaqui, Mario Luna. Vamos a conocer por qué la alegría y el significado de este importante líder social y luchador. Vamos con Geraldina Lázaro de la red de comunicadores Boca de Polen. Tras haber transcurrido un año y 11 meses, bajo la sombra en el Centro de Readaptación Social número 2 de Hermosillo, Sonora, salió en libertad el vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna. Tanto su parte defensora como sociedad civil y la comunidad Yaqui se movilizaron durante ese tiempo para demostrar su inocencia, ya que fue acusado por cargos de secuestro y robo. Sin embargo, se atribuye la detención de Mario Luna a la defensa de su comunidad sobre el megaproyecto llamado Acueducto Independencia. Este megaproyecto plantea llevar agua del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo. La comunidad indígena Yaqui ha recurrido a diversas instancias legales, inclusive el día de hoy. Existe una orden judicial expedida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena la suspensión de la obra en cualquier etapa que ésta se encuentre. Aquí unas breves palabras del vocero de la tribu Yaqui a días de su liberación. Me siento muy fortalecido sabiendo pues que la justicia siempre estuvo de mi lado y obviamente sabiendo también que este sacrificio de un año, 11 días que pasé en esas condiciones en la cárcel, pues obviamente sirven como ejemplo y sirven como la cuota, ¿verdad?, que yo aporto de sacrificio para que mi pueblo, mi territorio siga existiendo como milenariamente lo ha hecho a pesar de todos. También la certeza de que hemos actuado conforme lo más a nuestra ley tradicional, conforme nuestro juramento, y aquí obliga a cada miembro de la tropa a dar el sacrificio, ¿verdad?, hasta lo último que se pueda. La denuncia pues se oyó clara. Salí siendo una persona con más carácter, con más firmeza y obviamente con la identidad ya aquí bien reafirmada, ¿no? A pesar de la evidente alegría que siente la tribu Yaqui por ver a su compañero de lucha en libertad, Mario Luna advirtió que esta disputa aún sigue latente, pues denuncia que las autoridades siguen siendo omisas a pesar de todos los recursos legales que se han interpuesto ante la construcción del acueducto, ya que las autoridades en la materia, Semarnat y Conagua, han hecho creer a la opinión pública que la construcción del acueducto Independencia ya es un hecho. Aseguró que toca el turno de la nueva administración, de la gobernadora priista Claudia Pavlovich, de cumplir ahora sí con la búsqueda de otras opciones de abastecimiento. No es una lucha perdida, estamos muy próximos a lograr lo que queremos, ¿no? La gobernadora Claudia Pavlovich, que es la que Guillermo Padres Elías, ha manifestado que buscará otras opciones de abastecimiento de agua para la ciudad de Hermosillo que no generen tanta división como la que se generó. Entonces, es una declaración muy general, sin embargo, pues da una idea de que se está analizando. Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y la CEPAL está pronosticando un mayor retroceso de las economías en América Latina. Rocío Franco, de Radio Naciones Unidas, así lo informa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer este lunes una nueva revisión del pronóstico de crecimiento económico para la región, cuyo desempeño en 2015 será de menos 0,3%. Inicialmente, las proyecciones de la CEPAL fueron del 0,5%, pero la debilidad en la demanda interna, un bajo crecimiento de las economías en los países desarrollados y una fuerte desaceleración de las economías emergentes, especialmente la de China, han generado la caída. Además, apuntó el organismo, han influido el fortalecimiento del dólar, una creciente volatilidad de los mercados financieros y una importante baja de los precios de los productos básicos. A pesar de este escenario de desaceleración a nivel regional, las subregiones presentarán dinámicas diferentes. Por ejemplo, los países de América del Sur, especializados en la producción de materias primas, especialmente petróleo y minerales, y con mayor integración con China, registrarán la mayor contracción de menos 1,3% en 2015, mientras que las economías más relacionadas con Estados Unidos, tales como México y Centroamérica, lograrán mantener un crecimiento de 2,6% este año. En cuanto a 2016, la CEPAL estima que el crecimiento de la región estará cerca del 0,7%. El organismo de la ONU recomendó dinamizar la inversión para revertir la desaceleración y encaminar a la región hacia una senda de crecimiento sostenible